huele a perfume, con él yo me baño cuando dan las 7 en el reloj. Sigue, sigue. 1, 2, 3, 4. Tengo un cepillo.